A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. En este Montevideo soleado, en el arranque del mes de julio, en medio de las repercusiones de las elecciones internas que tuvimos ayer, un gusto arrancar la semana como siempre recibiéndolo. James Petras, buen día. Buen día, vosotros están con frío y nosotros con calor. Me imagino que el calor se hace sentir también ahí en el hemisferio norte duramente, Petras, ¿no? No tanto como Europa, pero estamos a 29 grados por lo menos. Bien. Bueno, que no llegue a los límites de Europa entonces. Si le sobra alguno puede mandarlo para acá, ¿eh? Si sobra algún grado, sí. Dice Diego, mandarlo para acá, para el sur. Petras, queremos comenzar con temas precisamente que vinculan a Europa y el sur, aquí el Mercosur, el anuncio sobre el fin de la semana pasada de que se llegó a un acuerdo por parte de los dos bloques, un acuerdo comercial. ¿Qué primera lectura se puede hacer? ¿Es algo positivo para nuestros países eso? ¿No se conoce mucho? ¿Qué cabe esperar? Bueno, podríamos decir que hay los que van a beneficiar y los que van a perder. Mercosur entre la Unión Europea y el sur en América Latina, Mercosur, refleja una división de trabajo, como podemos decir. Los beneficiarios de América Latina van a ser los exportadores de agricultura. Eso es evidente, porque en Europa están quejando los agricultores por las importaciones que vienen de América Latina. Pero el otro lado, en Europa van a beneficiar a Alemania y otros países que son exportadores de industrias, particularmente la manufactura. En este sentido va a perjudicar los sectores industriales en América Latina, particularmente los nacionales, y los multinacionales también podrían beneficiar desde América Latina, porque tienen sus afiliados o son afiliados de industrias en Europa. En otras palabras, es una vuelta al sistema de agroexportadores en el sur y manufactureros en el norte. En final de cuentas, podríamos decir que va a perjudicar el desarrollo de la alta tecnología en América Latina y beneficiar los sectores más mecanizados en la agricultura. Los exportadores de madera de Uruguay pueden beneficiar, pero lo que queda de textiles, cuero y lo demás va a sufrir las importaciones de Europa. Pero cabe hacerse expectativas, habrá reacciones de sectores en Europa dentro del proteccionismo que se le hace a su producción agrícola, por ejemplo, en movilizaciones. Sí, ellos se están quejando ya en Francia, particularmente la pequeña y mediana agricultura está quejando, no tanto en las calles, pero buscando subvenciones para compensar lo que van a perder en las exportaciones. En el momento actual hay conflictos en Europa entre los sectores agrícolas y los sectores industriales. Y final de cuentas, hay alguna asociación entre alta tecnología en Europa y los más avanzados en América Latina, pero son afiliados y son asociados más que industrias locales que tienen su propia dinámica en América Latina. Muy bien, Petras, pasando a otro tema, en la pasada jornada Donald Trump visitó la frontera entre Corea Popular y Corea del Sur, dio el paso dentro del territorio de Corea Popular, En algo que fue muy breve en tiempo, no hubo una reunión amplia, pero ¿qué se puede decir en torno a esto? ¿Es algo importante a tener en cuenta? ¿Es simbólico o simplemente son elementos de propaganda de Donald Trump? Es simbólico. Trump quiere mostrar que es un político capaz de negociar acuerdos y quiere conseguir alguna aprobación en el mundo externo. Ahora, curiosamente, los liberales, los supuestos progresistas, están atacando a Trump porque tiene abre posibilidades de diálogo con Corea del Norte y hay algunos abrazos entre sí. Entonces, Trump parece algo más abierto que los supuestos progresistas en el Partido Demócrata. Pero al final de cuentas es la tercera visita entre Trump y Corea del Norte con Kim Jong-un. Ahora, los coreanos norte quieren terminar con las sanciones, es obvio. Y han tratado de conseguir algunos mecanismos para facilitar las exportaciones e importaciones. Pero Trump hasta ahora no muestra ninguna visión de cambiar las relaciones con Corea del Norte. Están exigiendo que Corea del Norte termine sus programas nucleares sin dar ninguna concesión sobre las sanciones, incluso la misma semana que habla de negociaciones están aprobando nuevas sanciones. Simbólicamente la idea de negociar es bueno, pero el contenido, las experiencias que hemos tenido hasta ahora son completamente negativas. ¿Hay alguna conversación en Washington, no sé qué validez tiene, de que Corea del Norte podría aceptar una congelación de sus programas nucleares? Es decir, no terminarlos, no eliminarlos, pero no aumentarlos. El otro lado, no dicen claramente qué concesiones como contrapartido Washington está dispuesto a hacer. En otras palabras, si Corea del Norte congela su programa nuclear, Washington tiene que ofrecer algo más, por lo menos eliminar algunas sanciones. Según esta versión, están en otro camino que el pasado, algo nuevo y positivo. Pero hay muchas dudas. La mayoría de las personas citan, por ejemplo, los oficiales con Trump, Bolton y Pompeo no son exactamente personas que saben cómo negociar concesiones mutuales. Y respecto, ya lo hablábamos la semana pasada, pero sigue latente la tensión, Petras, respecto a Irán, porque hay una creciente presión, ¿no?, de sectores del poder de Estados Unidos en avanzar en una agresión. ¿Cabe esperar? ¿Hay ese riesgo de alguna forma creciente? Sí, es particularmente la influencia que tienen los sionistas en la política norteamericana. Los israelitas y sus apoyantes en Washington tienen una versión del Medio Oriente en que Estados Unidos, Israel y tal vez en menor grado Arabia Saudita podrían dominar la región, y para ellos el principal enemigo es Irán, y hasta ahora Washington simplemente está provocando situaciones en el Medio Oriente, particularmente contra Irán. Está presionando todos los países a terminar con sus importaciones de petróleo de Irán. Irán busca otros aliados, por ejemplo, los hindús. China ha aumentado sus importaciones. Rusia ofrece algunos canales para vender Irán, pero Washington quiere derrotar Irán para una oferta de Israel de que son los más fieles aliados de Israel. Irán en este momento está en una situación de presión, bajo presiones, pero hasta ahora responden a cada golpe de Estados Unidos, toman un contragolpe. Ahora, el problema grave de todo eso es que los europeos firmaron un acuerdo de mantener las relaciones, el acuerdo nuclear, pero hasta ahora Irán no ve ningún beneficio. Europa habla mucho, pero hace poco o nada. Entonces, las últimas noticias es Irán ya está en el camino de aumentar su uranio, el enriquecimiento de uranio. En este sentido, yo creo que el acuerdo entre Europa e Irán han terminado. Trump han derrotado a Europa otra vez y Europa va a utilizar el pretexto de que Irán está usando uranio y ellos también va a terminar el acuerdo. Entonces todo depende en Irán ahora descubrir otros canales para podría tener mercados en petróleo. Bien, Petra, como siempre, la posibilidad de escuchar algún otro análisis sobre los temas en los que está trabajando. Hay varias cosas que debemos ver. Primero, podríamos decir que Hong Kong, por ejemplo, que está en noticia, las manifestaciones grandes, pero no mencionan de que 2/3 o más de la población en Hong Kong no está en favor de las manifestaciones. Dicen que hay 1 millón de personas en las calles, pero no hablan de la política de este 1 millón y no hablan de los ausentes. Primero debemos anotar que Hong Kong tiene una población enriquecida y estudiantes que tienen visiones a volver al colonialismo. No son manifestaciones en favor de la libertad. Claro. Hay siglos de colaboración entre los empresarios y hombres de negocio en Hong Kong con Inglaterra y Europa. No hay nada progresista ni hay nada pacifista. Hoy día tenemos fotografías mostrando la violencia de las manifestaciones que quieren provocar un incidente con China. Y eso me parece una cosa muy negativa. Segundo, debemos anotar cómo el nuevo gobierno en El Salvador está colaborando con Washington. El presidente Nayib Bukele está denunciando los inmigrantes. Dice que él tiene responsabilidad porque los inmigrantes están mezclados con pandillas, gángsters y otros tipos, y él va a buscar maneras de bloquearlos, reprimirlos. Pero cuando habla de reprimir pandillas, está también hablando de reprimir los inmigrantes que están tratando de escapar de la violencia que tiene sus orígenes en la intervención norteamericana en los años 70-80. Entonces, otra vez vemos cómo los cipayos en América Latina sirven los intereses de los Estados Unidos y los intereses del imperialismo. Y finalmente tenemos el caso de Israel en Palestina. El embajador de Estados Unidos está haciendo un trabajo muy sucio conjunto con el representante norteamericano en Israel, el señor David Friedman y Jason Greenblatt. Están involucrados en romper los sótanos que separa Israel abajo la tierra con los centros israelitas y violaciones de los lugares sagrados de los palestinos. Está en foto que el señor Friedman está rompiendo los sótanos abajo las casas en los distritos palestinos para que Israel podría organizar turistas que podrían caminar no solo arriba en el territorio palestino, pero abajo las tierras también, amenazando los lugares sagrados de los palestinos. En cualquier caso, podríamos decir, es una expresión de la actividad norteamericana para destruir Palestina. Muy bien, Petras, un panorama que queda marcado en la agenda internacional, temas que se destacan esta semana en el comienzo de julio. Le mandamos un abrazo, como siempre, agradecidos por este contacto. Hasta la semana próxima. Muchas gracias y un saludo a todos vosotros. Muchas gracias. Chao. Abrazo. Hasta luego. Chao. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.